perdiste el encanto. Sigue abierta la herida, ya me estoy desangrando. Poder de la Vega está en los 870 y 970 AM de Radio La Vega. Ahora con más cobertura.